Radio Ubrique con el carnaval. Como cada año, disfruta del carnaval en Radio Ubrique. El sonido de la fiesta, el ambiente de la calle y todos los protagonistas. Síguenos cada mañana con toda la información del carnaval y por la tarde, protagonismo especial a las agrupaciones. Vive el carnaval en Radio Ubrique. Patrocinan Confeitería Artesanal La Nave, dulces caseros y cada domingo pan de masa madre con harina ecológica. Herbolario de Ana, tu centro natural de toda la vida al servicio de tu bienestar. Estamos en la calle Clara Campoamor número 1, junto a la Avenida España. Básica, la empresa de limpieza de Ubrique. Galería de Arte Proyecto 5, obras de arte al alcance de todos, en los callejones, ahora con clases de artes plásticas para niños y adultos. Infórmate sin compromiso. Vive el carnaval con Radio Ubrique. Porque es gratis hablar que ya es mañana. Mira qué emoción, porque en Facebook Patricano publicó un gran notición, y es que hay elección de reina. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, así que ya estoy yo pidiendo que me hagan la cancelación de la media pensión del hotel de Fuengirola. Para ser la mujer hay que consiga el concurso de la feria, para que me pongan la corona y ser la reina. Y que me llamen todo, Leticia Ortiz, mujer, para que me cojan el culo en la caseta y que se rían de mí en el punto violeta. Por culpa de un cureta harto de speed. La reina. Ya tienes poco a ganar la reina. Por eso vengo yo de lunares como manda la ocasión, llena de ilusión por ser la mejor de Ubrique. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi pedazo de flor con los labios pintados de rojo pasión, en el hombro el manto y ya estoy yo preparada para ser la mujer. Hay que consiga el concurso de la feria, pa' que me pongan la corona y ser la reina. Y que me llamen todo Leticia Ortiz, mujer, pa' que me cojan el culo en la caseta y que se rían de mí en el punto violeta, por culpa de un pureta harto de speed. Y si se hace todos los años en Gaufín, en Jimera, Villalengua, Gratofín, ¿por qué no se va a hacer aquí? Cuatro minutos pasan de las cuatro de la tarde. Por cierto, que el audio, como cada año, ¿no?, de las agrupaciones que el año anterior eran callejeras, pues gracias al trabajo de los compañeros de Todo Ves, que recogen, ¿no?, en alguna de las actuaciones, el año pasado concretamente en la Quesá, ¿no?, en la plaza del ayuntamiento, recogían el audio, también el vídeo, evidentemente, de las agrupaciones callejeras, y eso hace posible, pues, que nosotros cada carnaval también os podamos ofrecer audios como este, de la presentación de La Chirigota, de la que vamos a hablar en estos próximos minutos. Los niños que alcanzan, podríamos decir, su niña bonita en Chirigotas, ¿no? En este 2025 estrenarán su decimoquinta Chirigota, su decimoquinta agrupación. Desde que en 2010 presentaran Los Tocahuevos, no han faltado de una u otra manera a una fiesta a la que, eso sí, este año vuelven dentro de la oficialidad, tras dos carnavales alejados, por ejemplo, de ese IES Maestro Francisco Fatou y de la fiesta gastronómica. Lo hacen con un grupo renovado, en el que se mantienen 6 de los 7 componentes que el pasado año defendieron, Sofi, Leti y Leonor y otras reinas del montón, solo causa baja Claudio Becerra, y al que se incorporan 5 más, 4 de ellos procedentes de la murga de los Ordóñez, Diego Chacón, Alejandro Marín, José Luis Lamela y Juan Carlos López, además de Eduardo Carrasco. Okuri no paga traidores es su propuesta, es el nombre con el que llega nuevamente la chirigota, una chirigota que firman autoría José Carlos Benítez, que ha contado con alguna colaboración de la que ahora hablamos. José Carlos Benítez, buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Alejandro Marín, buenas tardes. Buenas tardes. Y José Manuel Cago. José Manuel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A José Manuel le voy a bajar ahí un poquito porque tiene un torrente. Me pego menos. Ahí va bien. Mira, si te pegas el micro, lo que es al fin, ahí, y tú ya te puedes estar, ya puedes estar relajado. Tengo una voz ahí. Un torrente que... torrente privilegiado. Que 2 años ha durado la chirigota, nos referimos a la chirigota de los niños de manera callejera. José Carlos, al tercero decidí volver a la oficialidad, bueno, a la gala del FAT o a la fiesta gastronómica, así que la primera es obligada, porque este año sí que ha pasado, para que se vuelva. La primera vez que cuando nosotros nos reunimos la primera vez, seguimos siendo 7 o 8. Lo único que no estaba claro, pero sí había entrado ya Edu, y quedamos, y era para hacerlo igual que los años anteriores. Pero un par de días después nos surgió la opción de tenerlos a ellos con nosotros, y nos vimos que éramos 12 y que podíamos ir con Kai Bombo, y dijimos, pues venga, pues nos presentamos allí y ya está, que es un sitio que nos gusta bastante, y esa fue, por eso fue la decisión. Uh-huh. Para no dejarnos nada atrás, vamos a ir orden cronológico. Año pasado, la chirigota de los niños, Sofi, Leti, Leonor y otras reinas del montón. ¿Qué sabor, qué regustillo te deja la chirigota? Hombre, pues el sabor es espectacular. Creo que funcionó bastante desde el primer momento, todo, y vamos, yo estaba muy contento. Yo normalmente canto un par de veces y ya veo cómo va, cómo lo recibe la gente, y vi que había funcionado. Que funcionó, vamos, desde el primer momento hasta el último. Uh-huh. Y buena recepción por parte del público. Uh-huh. José Manuel, ¿tú también? Sí, pues igual, en realidad. No sé, yo creo que fue un conjunto de cosas que coincidió con el tipo, con el tema... Con un poco las ganas también de hacerlo un poco mejor del año anterior, que el año anterior nos quedamos un poco ahí. A mí me gustó bastante el año anterior, que fue el destierro divino. El destierro divino este, que era un poco más raro, que lo hicimos como más precipitado, y a lo mejor no nos gustó tanto el resultado, aunque a nosotros nos gustaba, pero vimos que a lo mejor al público se había quedado un poco así. Y entonces con la reina, pues, no sé, creo que lo trabajamos un poco más y creo que sí funcionó bastante mejor. Y después, pues, después en la calle, pues la verdad es que sí, la verdad es que allí en la calle funcionó bastante. Cantamos como nosotros cantamos, que tampoco es que cantemos muchísimo por ni muchos bares, ni a lo mejor en la Soriza cantamos, yo no sé, 5 veces. Claro. Pero en los sitios muy bien escogidos y donde la gente nos escuchaba, y la verdad es que estuvimos muy contento con el resultado. Me preguntaré también, cambio en el ayuntamiento, la murga de los Ordóñez. Alejandro, ¿qué tal? ¿Qué recuerdo te deja el carnaval? Muy bueno, la verdad que muy bueno. De hecho, uno de ellos que recuerdo bastante, y se lo recuerda yo también, fue el careo que hicimos con ellos en la Choriza. El careo. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Claramente ganamos los Ordóñez. Dice él. Sí, claro. Yo veía que la gente, en los momentos donde cantaba ellos, era para beber. Descansaban y decíamos, ya, pues ahora vienen los Ordóñez otra vez. No, pero muy bien, fue un año muy bueno, muy al estilo de Pedro, y nada, muy bien. Muy bien. Eso te iba a decir, tú ya sabías dónde estaba, lo que iba, claro. Y no, el carnaval que le gusta a Pedro. Que Pedro es, nos paramos aquí, cantamos, y si eso cantamos una vez más, no sabes lo que va a pasar. Si cantas 10 veces más, o lo mismo, no cantas. Y también, también el tipo de agrupación que lleva Pedro, ¿no? El tipo de letra y... Y el tipo de disfraz también. Yo te quería preguntar, la lofeta. En la cabeza, cómo de incómodo era. ¿Cuánto? No, era incómodo, como incómodo, a lo mejor más para Diego, que con la guitarra, para Dani y Shayan y demás, que ellos sí que lo escuchaba yo un poco más protestar y demás, pero nosotros, era incómodo, bueno, sí, un poco, pero porque estás ahí con... Pero más incómodo era la idea que él tenía, que era disfrazarse entera, una loceta. Una loceta entera. Y no, eso no era viable, pues no era lógico. Claro, llega Pedro un día al ensayo y dice, hoy, este año vamos a ir de locetas, ¿no? A mí me lo dijo en la romería del bosque. Estábamos allí y me vino y me dijo, ya sé de qué vamos el año que viene. No le hice mucho caso porque estábamos cada uno allí a lo suyo. Y le digo, ¿de qué? Y me dice, de los Z del ayuntamiento. Y digo, ya me lo creo. Y llegamos al ensayo y sí, sí, era de los Z. O sea, ¿y había otro disfraz previo que había desechaste? Había algo ahí, ¿no? No recuerdo cuál era. Había otro, pero como que a los demás sí nos gustó. Pero él tenía claro que eran los Z, sí o sí. Y ya está. Nah, al final por ahí, nada, muy bien, ya está. Este chilo y me lo pasa muy bien. Los años que he estado con él, me lo pasa muy bien, la verdad. Pues claro, lo que ha dicho José Manuel, Sofi, la reina, vamos a llamarle la reina, que el nombre es muy largo. La reina, la diferencia principal era eso, que se veía que la agrupación estaba más trabajada, ¿no? Más que nada porque es que el año anterior nos había surgió en finales de diciembre la idea, la historia, ¿no? Surgió a finales de diciembre y tampoco se pensó el tipo, sino nosotros estábamos allí, vimos uno pasar, Antoñín, y dijimos, este es el tipo. Pero vamos, en 5 minutos, que tampoco era una idea que hubiéramos nosotros procesado ni que hubiéramos dicho, pues mira, por aquí, por allí, tal. Y el año pasado, y en la reina, pues sí. En septiembre, a principios de septiembre por la mañana, un martes, creo que fue, dijeron que había concurso de reina. Y el tipo inicial era como pidiendo que hubiera igualdad y que hubiera un rey de feria. Pero claro, al día siguiente ya había rey. Entonces dimos nada por la reina. Por reina, ya está. Y a los 5 minutos se lo dije al virus y me había un poquito la presentación, teníamos ya. O sea que, y salió del tirón, vamos. Claro, fue el chispazo, ¿no? Sí. O sea que también una de las claves muchas veces es esa, ¿no? Verlo tan claro, de cogerla al vuelo, ¿no? Y tirar para adelante, ¿no? Ah, exacto, lo vi del tirón. Dije, esto nosotros hace investido, cuajamos. Que es un error del año anterior, por supuesto, porque el año pasado, yo creo que el año de destierro, la chirigota perdía vestía. La chirigota de paisano cantando normal y corriente, te parece más o menos, pero sin vestir, pero vestía es horroroso. El tipo no quedó echándonos como era. Un poquito de tierra. Un poquito de tierra, y antes de salir no era muy... No es lo ideal. No pasa nada, yo dije, al final son años y años, no es tampoco tan importante... Te lo pasas bien y ya está, tampoco hay que darle tanta. También buena. A lo mejor el año anterior ese sí que llevabais menos pretensiones. Sí, ¿no? No, pero si pretensiones hay ninguna, sino que a lo mejor ese año pues no íbamos a salir y me dije, venga, este me habló, vamos a salir. Bueno, pues venga, ya está, pero si es para la solidaridad, pues para la solidaridad. Tampoco hay que darle tanta vuelta a las cosas y no darle tanta importancia para que solamente la importancia hay que darle la que es y ya está. Que sí, que tú lo trabajas y cuando estás trabajándolo durante unos meses, pues quieres que salga lo mejor posible, eso es obvio. Pero ya está, que no... A mí, ya te digo, el otro día recordándolo, me lo puse y me gustó más de lo que lo recordaba. Lo de los destierros de vino esto. Lo que pasa es que yo creo que nos gustaba más a nosotros que a la gente. Porque nos empezamos a meter tonterías nuestras ahí. Y a lo mejor cosas y más... Y decíamos, mira, esto no, nos hace gracia a nosotros, pero claro, la gracia no nos tiene que hacer a nosotros, tiene que hacer a la gente. Bueno, o a los dos, ¿no? O a los dos, claro, hombre. También... Tiene que hacer gracia a ti, tampoco va a estar... Diciendo cosas más que para la gente, ¿verdad? Y que nos sirvió para aprender ¿A ti? De todos los errores que se cometieron. No, hombre, a ti, por ejemplo, porque es más, me lo dijiste, claro. No sé si fue el último día de Destierro Vino, me dice, bueno, pues esto sirvió para aprender, sobre todo a la hora de escribir, porque claro, yo no tengo ni idea de escribir, pero hombre, este hombre que escribe, pues dice, pues bueno, pues... Por aquí, todo lo contrario. Que hay, pues. El año que viene es todo lo contrario. Habla de la gente, sí, pero vamos a decirlo de... nombre sí, pero... Bueno, lo que dice José Manuel, ¿no? Una chirigota con muchas referencias. Bueno, también la de los Ordóñez, pero con referencias a personas que funcionó, ¿no? En el sentido a la hora de ponerle nombre y apellidos a lo que estabais cantando, ¿no? Ahí está, sí. Es que Ubrique es un carnaval muy de nombre. No puedes hacer una cosa muy abstracta porque no... Y a mí tampoco me gusta lo de... Bueno, depende. Pero no me gusta lo de el que lo coja pa' A mí, si el micro es azul, me gusta decir que es azul, no que hay aquí en la habitación hay alguna cosa azul. Entonces me gusta decirlo, sin tampoco llegar a un límite, que es el insulto, pero lo demás. Además, yo cuando lo hago, lo que pienso es, a mí me molestaría, ¿no? Pues ya está, pues para adelante. Pues para adelante. O sea, y evidentemente, no cantasteis nada que a ti te hubiera molestado que te cantara. Exacto. Y este año, pues, tres cuartos de lo mismo. Este año yo creo que la ha podido escuchar ya todo Ubrique, porque a lo mejor esta gente la han cantado en todos lados ya, mareado por ahí. Cada fin de semana hay un bolo. Hay un bolo, un trío. Un cumpleaños, hay dos en el cumpleaños, pues los dos cantan todo el repertorio, ¿sabes? Puede ser que a la misma vez se esté cantando en dos sitios diferentes. Claro, eso ya está todo. Creo que habrá pasado ya por todos lados. Si yo he cantado tres veces, le he cantado las tres veces a la misma, persona. A la misma persona. Pero bueno, está bien esto que decís, por lo menos quitarle el San Benito a Diógenes, que es el que tiene ahí el San Benito de que es el que canta el repertorio antes de que llegue el carnaval. Año, yo creo que mi hermano este año es el que menos... El que se ha portado mejor, ¿no? Pero vamos, si somos 12, los 12 hemos cantado por sí, es verdad. Sí. Pero no todos juntos. Vale, ¿y cuál ha sido un poquito la...? El FIFA, sí. A mí me gusta probarlo. Me gusta probarlo antes de nada y no... Parece. Pero claro, ten en cuenta que el público que yo le he cantado es... fácil. Los Ordóñez. Que es un público fácil. Agradecido, ¿no? A mi familia. Agradecido. Es familia. Mi familia. He cantado a mi madre, ¿sabes? Mi madre está reído, pero claro, yo no puedo reír. Estoy llorando. Que, claro, y sobre todo lo que decía José Manuel, de que os hacía gracia a la otra, os hacía más gracia a ustedes que a la gente, cuando en realidad, que os haga gracia a vosotros, vosotros empezáis a cantar las cosas. En septiembre, octubre, cuando llegáis a febrero, los cumple nos hacen gracia. Claro. Entonces... El problema aquel es que fue que, claro, nosotros empezamos a hacer las cosas pues, en enero. Entonces, cuando la llevábamos a cantar tampoco la llevábamos tan trillada y nos seguían haciendo gracia. Ese fue el problema. A ver, que no eran cosas gracias de letra, eran como de tonterías. ¿Qué decíamos? Tampoco que... Después las letras eran letras normales, un poquito más arriesgadas, no, un poquito menos, un claro, poquito más callejero, que a lo mejor no cuajaba tanto en Ubrique, no sé. Bueno, en Ubrique, donde lo cantamos, vamos. Pero que la forma de escribirlo algo así, o la forma esa más... Se quedan un poco más silencio. Pero vamos, que también a mí me ha valido como enseñanza cantar y a lo mejor tampoco tener una reacción un poquito más tranquilita de la gente, ¿sabes? A mí me moló también cantar de esa manera, la verdad. Uh-huh. ¿No? Eres el que mejor recuerdo tiene de este divino, José Manuel, sin duda. ¿El qué? Eres el que mejor recuerdo tienes de la chirigota. Lo hace bien, en verdad. Ya estamos. A ti te lo quedas, quédate lo que... Ay, gracias, hombre. ¿Qué? José Carlos, y de hacer gracia, que te haga gracia a ti o que le haga a la gente, cuando escribe, ¿qué piensas? ¿Que te haga gracia a ti o que le haga gracia a la gente? A ver, a mí es que me hace gracia pocas cosas. Eres aburrido, ¿no? A ver, me hace gracia pocas cosas de las que escribo. Pero, a ver, con el paso de los años pues ya te das cuenta... de lo que puede funcionar. Yo muchas veces cuando estoy haciendo cualquier cosa pienso, pues de haber salido con el virus, pues ¿cómo remataría esto el virus? ¿Cómo? Y entonces más o menos por ahí ya sabemos lo que puede gustar, lo que no, y ya está. Y cuando yo se lo llevo a ellos y se lo canto, si veo que hay FIFA, pues para adelante. Si yo les veo que se ríen como por compromiso, no vale nada. Uh-huh. Ya está. Pero que no pienso, yo pienso más en que le gusta a la gente, la verdad. Vale. Aunque yo estoy muy contento con lo que llevamos, por supuesto. Vale. Ha dicho Marín que se queda, entre otros momentos, con el careo ese de la choriza. ¿Vosotros con qué momento os quedáis, por ejemplo, del año pasado, del carnaval del año pasado? Pues yo me quedo casi con todo. Me quedo con la quezada, me quedo con cuando cantamos en el San Juan, estuvo muy guay. El ensayo general en el jardín, estuvo muy guay también. Me quedaría casi con todos los sitios donde cantamos. Sí, Acapulco. Al final es que tampoco cantamos en los sitios... Yo te digo, no es que vayamos así... Como que siempre tenemos más o menos los sitios estipulados, digamos. En Acapulco nos pasamos muy bien. Después, lo que es la choriza, el año pasado cantamos en un par de sitios, en uno nuevo, ¿no? Sí, la es que no habíamos cantado nunca. Y en el San Juan. San Juan se llama aquello, ¿no? En el San Juan no habíamos cantado nunca, que es la ermita, en el museo. Ah, sí, no, pero yo digo más cantamos para arriba, sí. Sí, cantamos en aquello, no sé cómo se llama, la verdad. Una esquinilla ahí que empezamos así con menos gentecita, después se puso muy bonita, que se llenó bastante y eso, estuvo muy bien. ¿Esto fue en la cuesta de San Antonio? No, en la cuesta de San Antonio ya fue como de medio de noche. Sí, ahí estuvo bien, en verdad, había guay, poquita gente también. Ahí nos acercamos nosotros. Sí, ahí estuvo muy bien. Que nos escuchó ahí una chirigota que, no sé, eran como de por ahí, ¿no? De Cádiz. De Cádiz. Ay, la de Diego, ¿no? Bueno, nos escuchó. Allí había dos o tres, vamos. Sí, tampoco que nos escucharan, sino que había dos o tres. Es verdad. Que, bueno, ¿y cómo se fragua la chirigota este año? Los cuatro Marín, del grupo de... Marín. Venga, Alejandro, ustedes... vosotros termina el carnaval y ¿os olvidáis? ¿Seguir adelante? No, en principio la idea era seguir. En principio la idea era seguir. Ya por una cosa, por otra, Pedro hasta más para adelante no nos dijo nada, y ya en cuanto nos lo dijo, pues ya está, nosotros pues ya está, pues nos quedamos este año descansando y listo. Y una tarde me dijo Juan Carlos Quillo, pues a mí me han dicho esta gente de salir, ¿qué te parece? Y digo, Quillo, pues de luz, pero si salimos que seamos los que estábamos, ¿no? En el otro lado, ya que vamos, pues vamos. Sí, queréis mantener ese claro, grupo, y ¿no? Ellos dijeron que sí, pues para adelante. Ahí estamos con ellos. Pues nos insistieron bastante. Tenemos que debatirlo allí porque todo el mundo no estaba de acuerdo. No, hombre, lo está viendo invertido. Pasaron el casting. Le hicimos ahí un casting ahí. Sería guapísimo. Todos cantando zona. Gusta la cerveza. Sí, no, pues para adelante. ¿No? Esto me gustó de la pregunta que le dijiste el otro día y me acordé. A Dani Sayal le hiciste la pregunta esa de la que cerveza. Que se bebía más en la murga de los Ordoños o la comparsa, sí, del bosque. Yo pensaba que en la de los Ordoños era en la que más se bebía. Pienso lo mismo que Dani. Pero es que esta gente beben muchísimo. No, ellos, hombre, no beben. Vaya no, mito. No, y no me meta, a mí no me meta. Vaya mito estamos desmontando de la murga de los Ordoños. Tío, es verdad, es verdad. Es que a lo mejor es que Pedro le ha pregonado por ahí, le daba igual, pero esta gente lo hace que a lo callado. Pero aquí él ha cogido a la murga de los Ordoños ya, mayores. A lo callado, porque bebéis y no lo decís. Claro, claro. Él ha cogido a la murga de los Ordoños mayores ya. Claro. Ya Pedro está para salidita al campo y ya está. Claro, bebíamos alguna cervecilla, pero no... A Pedro le vendió José Manuel una Brux y ya... Y dejó el carnaval, es verdad, y le cogió a los cuatro de la chirigota con el deporte y fuera. Que bueno, ¿y cómo ha sido esa unión? ¿Ha costado mucho, digo, a vosotros, por ejemplo, acostumbraros al ritmo de trabajo de ellos? ¿A ustedes también un poco empaquetar las voces y demás? ¿Cómo ha sido ese proceso? Contadme un poquito. A ver, nosotros siempre hemos sido como un grupo muy hermético, que a quien entraba pues era, si no salía Claudio, pues volvía así, Ricky, Frank. Y la verdad que con ellos ha sido perfecto, el engranaje perfecto. Son una gente muy obediente, hace lo que se les dice, sumisos, y no ponen ni una pega. Edu, por ejemplo, Eduardo, sí, que sale este año de guitarra, el año pasado se bueno, aparte de que somos amigos, y con es ellos que, también, es eso que iba a decir, eso... Es que puede que sea las primeras incorporaciones que son, como decir, sí, ¿no? Ustedes es un grupo muy hermético en el que siempre habéis tirado de amistades muy cercanas, sí, y esta vez puede ser un poquito el primer año, ¿no? Sí, no, pero vamos, tampoco. Pero vamos, es más que... o menos también, en realidad, sí, siguen siendo amigos, sí, ¿verdad? Sí, a lo mejor es otro grupo, pero vamos, que realmente sí. Aquí lo conozco de toda la vida, al mantenido también, que al final nos conocemos. Bueno, y hay gente que ha salido también, que más o menos sabe lo que está en un ensayo y pero, por ejemplo, Edu, lo que iba a decir, sí, Eduardo el año pasado estuvo prácticamente a la solizada. Con nosotros el tiempo. Todo el carnaval. Y se ve que encaja, ¿sabes? Al final, porque somos, aparte de los amigos, se ve que encaja, que le gusta, que tenía ganas. Y ellos, pues más de lo mismo, en realidad, ¿sabes? No sé. Yo creo que se encaja por eso, por muchas cosas. Y la gana. Porque nos llevamos también, sabemos que vamos a encajar desde antes, desde un prejuicio, digamos. Porque si ya desde al principio dices, yo tampoco sé cómo, pues preferible que no, porque tampoco vamos a estar ni tú a disgusto ni los que estamos ya dentro mal, incómodos. Por esa parte yo creo que bien. Porque al final son muchas horas de ensayo, muchos claro, días, sí, son meses, son caldeos, ¿no? El disfraz, lo otro. Disfraz, a ver si se llega. No, hombre, que está ya. Pero que ellos lo que le han puesto es muchas ganas. Y le han puesto muy fácil. Y eso, por lo menos a mí, me ha servido como un acicate de venga, vamos. Yo lo que, por ejemplo, temía, no es que temiera, pero ellos, por ejemplo, tampoco sé yo la rutina que tenía de ensayo. Pero a lo mejor era menos. De eso me reía. Era menos, ¿no? De eso me reía, claro que... Cuéntame, que sobre todo eran los ensayos. Yo le hablaba a Juan Carlos, ponían ellos por el grupo algo de... Esta semana se ensaya dos veces. No, pero vamos a ver. No. ¿Dos veces? Vale, perdón. Dos veces en la semana entera. Eso. Vale. Que eso a lo mejor con Pedro pasaba a partir de enero. Y aquí ha pasado mucho antes. Y yo le decía, yo Juan Carlos, ¿esto cómo va a hacer? Que dos veces vamos a ensayar. ¿Cómo que hay que poner 50 euros para disfrazar? Pero lo digo. ¿Qué es eso de paso doble? eso hubiera estado guapísimo. Pero también con el tema del disfraz, ¿no? Otro disfraz con la burga y yo, pues poníamos, pero muy poco. Ya lo sabes, de hermano Z es una esponja y se acabó. Y aquí cuando pusieron que esa es la anécdota que me quedo con el manteca y al final con ellos porque la dijimos después, que pusieron lo de los 50 euros y yo no había leído el WhatsApp y cuando lo leí digo, ¿50 euros de qué? Digo, yo manteca. 50 euros está entre 30 casoteos. ¿No pagué? Pues verá cuando se entere que hay que poner otro. Otro 50. Que no puede, pues. Otro no lo ha preguntado, lo ha puesto Bertino y ya está. ¿Y cómo te has adaptado al ritmo de trabajo? Bien. Al final lo comprendes y entiendes que es normal que se ensaye más porque tienes que meter caja y bombo y si quieres ir al Fatou, pues tienes que ir con algo más o menos presentable, ¿no? Que por lo menos a ti te suene bien y que veas que la reacción de los cuatro que lo escuchen, en este caso han sido muchos más, pero que haya gustado un poquito y eso requiere pues unos ensayos y es normal. ¿Había ensayado más que otros años? ¿Lo mismo? ¿La misma dinámica más o menos? Más que el año pasado, sí. Pues claro, evidentemente. Y más que el Tierra y Vino también. Pero igual, en verdad. Pero cuando hemos salido de oficial... Es más, yo creo que algunos años así de... Cuando estábamos en el virus, hemos metido algunas veces tres incluso, ¿no? A lo mejor decir sábado y domingo, sí. Porque yo me acuerdo de meter... Sábado y domingo siempre hemos... Lo que pasa es que siempre nos ha pasado que hemos tenido siempre los problemas de la gente fuera y eso. Entonces muchas veces también ensayamos más porque decimos, bueno, venga, vamos a ensayar sábado también para que pueda venir... No, claro, que... y a lo mejor hemos ensayado 6, pero ahora lo mínimo que hemos ensayado ha sido 10. A lo mejor me han faltado 2, como mucho, 3. Entonces, se avanza Marín, más también. Un día a lo mejor que se queda dormido. El Marín, ¿vale? Claro, pero las cosas suyas. Se lo perdonamos. Vaya de lubric. Te lo perdonamos. Él tenía que adaptar a ustedes y ustedes. Sí, hombre, eso lo teníamos claro. Al principio falté... No, hombre, tampoco. Sí, falté, a ver, no falté tanto, pero fue todo como muy seguido. ¿Cómo que dos ensayos no se puede? Marín leyó dos veces en semana y se agobió. Se agobió. Y digo, a ver dónde me he metido. Y mira que la primera vez que quedamos con ellos... Dijimos allí, aquí se ensaya, nosotros ensayamos, no que ensayemos, como la comparsa sí, del bosque. Sí, pero el ratito. Pero ensayamos más, porque yo sabía que ellos lo que ensayaban era una vez al mes. No, hombre, tampoco eso, ensayáis más seguro, Guille. No, Guille, pero el problema es que nosotros empezábamos en diciembre, bueno, para adelante. Vale. Entonces cuando digo ensayamos, digo, pues esto es que empiezan antes. Ya está. Pero claro, no que ensayamos. Pero vamos, el Marín no se creería aquello que yo dije allí que se ensayaba, igual que no se cree yo lo de los 50 euros. Hasta que no lo veo. Vamos, que volvemos a lo mismo de los ensayos de todos los años, que nosotros vamos a ensayar y yo y, creo que. Nosotros vamos a pasar a lo otro llamado ensayo, pues también está bien, porque allí lo que hacemos es a un rato, después ponemos allí la tele, ponemos carnaval otro año. Buscar descanso. Ya está todo un descansito, venga, descanso fumar, ¿qué? Saldana, ¿qué? Yo, que te vas como para... El día que se ensaya poco, menos, pues se habla más del disfraz a lo mejor. Sí, ya, pues, en vez de estar en un bar, pues estamos allí. Tenemos, o sea, allí una neverita, allí. Bañadilla, vamos haciendo nuestro encarguito. De lo que sea, que vamos a pasarlo bien, que no vamos a totalmente, o sea, que no, es a que sombrar, que sea allí un, a pasarlo mal y nada. Venga, pues vamos a quedarnos con una copla, vamos a quedarnos con un paso doble. Le hacía ahí un paso doble a una tragedia que ocurrió en Ubrique. Cuéntame un poquito la historia, porque se salía de la música que tenéis de paso doble y demás. La historia es, no sé, iba yo un día en el coche y no sé, algo llevaba puesto en YouTube y tenía algo puesto y me saltó el paso doble de Charrúa, y cuando lo iba escuchando no sé, se me vino a la cabeza del tirón, pum, y digo, pues para adentro. Pero tampoco tenía yo mucha seguridad, ¿no? Lo hice y digo, mira, esto, y esto, está bien. Pero vamos, no tenía yo seguridad en ello. Y gustó, parece que gustó, sí. Venga, pues vamos a escuchar el paso doble. Día un sol primaveral y el socialismo se vistió de luto. La multitud se agolpaba queriendo ver esa función, porque de un pleno se trataba. La casera lloraba, limpiaba el llanto Jorge Chacón, y en un balcón colgaba el chato como trapecio, preparado para pegar el salto mortal. Por prever que iba a perder ya la alcaldía, no te tires, picha mía, le pedía triste martel. Grita de desconsolada Laura Alvarado. Ay, que no puedo, puedo, no puedo más. Y hasta la misma Trini está preguntando cómo va a ser Gilito a la consea. Tranquilo, dijo Rivera. ¡Vamos allá! Los compañeros rotos de dolor no podían más, Dios mío, qué mala suerte. Las elecciones habían salido tan mal, ¿quién ha votado la gente? Orellana vuelve al colegio desde el que salió, y el porejito de Manu se acontece, entonces no vuelve. Y así estaban todos los socialistas, entre llanto y con golpes de pecho, porque no pueden gobernar, y es que en Ubrique ya no hay más que fachalego, sufriendo, sufriendo por culpa de un pepero. Como cada año, disfruta del carnaval en Radio Ubrique. El sonido de la fiesta, el ambiente de la calle y todos los protagonistas. Síguenos cada mañana con toda la información del carnaval y por la tarde, protagonismo especial a las agrupaciones. Vive el carnaval en Radio Ubrique. Patrocinan Dental Company Ubrique, 13 años siendo tu clínica dental de confianza, especialistas en implantes y ortodoncia. Además, contamos con equipo de radiodiagnóstico TAC. Te esperamos en calle General Lucarenas número 6 o en el teléfono 956-464710. Sonreír es salud. Academia de Peluquería y Estética Remedios Rubiales, tu futuro laboral a tu alcance sin salir de Ubrique. Estamos en los callejones. Y Brillo Sur, su empresa de limpieza profesional líder en el sector. Estamos en el Polígono Industrial Costecilla de Castro, Avenida Pantano de los Hurones, en el teléfono 956-46-62-34. Vive el carnaval con Radio Ubrique. Nos escribe Antonio Romero de la barriada Antonio Vega, que todos los días está aquí con nosotros al pie del cañón. Dice un saludo a esos máquinas, los espero con ganas y sobre todo a disfrutar. Muchas gracias, Antonio. Y a Taru, el Taru. Ah, hombre, ya que Taru madridista, aquí, Taru madridista. ¿Qué es del Madrid o qué? Ah, verdad, que salió. Como el Marín, igual de madridista que el Marín y Enrique. Salió con una pancartita. Bueno, que venga, pues vamos a poner un poquito y hablar de Okuri no paga traidores. Decía, lo has dicho tú, no te he preguntado yo, que este año un poquito tres cuartos más de lo mismo, ¿no? De una chirigota un poco por el mismo estilo podemos esperar. Sí, sí, lo que funciona no lo toques mucho, así que más o menos lo mismo. A ver, lleva la estructura de una... que el año pasado sí que llevábamos a lo mejor... llevamos dos pasodobles nada más, llevamos otro pasodoble con otra música. Este año todos los pasodobles están con la misma música, llevamos cinco pasodobles. Y pero vamos, el si escuchas la chirigota sabe que hacemos lo mismo. Eso quería preguntar, cuando he preguntado de lo del empaque de las voces y demás, ¿os habéis escuchado, habéis grabado, habéis escuchado? ¿Suena un poquito igual, suena diferente la chirigota? Hombre, suena mejor. Suena mejor, suena mejor. Suena, ¿sí? Mejor. Para mí sí. Y aparte que a mí me... la chirigota sin bombo y caja tienen algo especial, porque al sonar a capela así suena muy bonita, digamos. Como estoy afinadita, suena muy bonito ahí. Pero con bombo y caja... otra suena, cosa, tiene más... Claro, suena tiene más empaque. Ahí, claro. Entonces hay más música, claro. Al final suena... Para mí es mejor, ¿vale? ¿Os ha permitido meter más arreglo, meter alguna cosita? Bueno, claro, y después aparte entra Diego con la guitarra, Edu con la guitarra es muy... Y antes estaba yo, y yo y David. Y David. O sea, que han entrado dos guitarras, dos buenos guitarras. Claro, que eso es más fácil todavía, ensayar de esa manera, ¿sabes? Porque claro, a lo mejor yo quedo con José Carlos, quedamos para sacar, bueno, las músicas de Popurrí, por ejemplo, ¿no? Él me viene con la música, yo la saco en un día, lo que sea, vamos al ensayo, le digo, pues esto así, ¿no es qué? Y ya ellos, pues ya está, ellos saben que son muy buenos, ¿no? Es que no hay que tampoco darle mucho, claro, se entienden muy bien también. La verdad es que se entienden muy bien. Los arreglos van ellos trabajándolos solos, que no hay que, es que, yo qué sé, es que es mucho más sencillo de esa manera, la verdad. Uh-huh. Es más, si van a hacer algo de punteo, es que recuerdo algo que de un, no sé, de un punteo pequeño que Diego hacía y fue a proponérselo a José Manuel. Y yo digo, pues le voy a proponer uno. Y le digo, ¿qué te gusta? ¿Así? ¿Así? ¿O así? Y digo, vale. Pues, y a lo mejor le digo yo, pues el que tú quieras. A ver si. Y digo, ¿cómo? Digo, ¿esto qué coño es? Es verdad, bueno, que se han entendido bien. Sí, ¿no? Y también aire renovado que entran al grupo y que, ¿no? Con ideas, sí, ¿no? Que han siempre aportado, claro, en ese sentido, ¿no? Algunas son pasarlas, pero otras son. Se cogen, vamos. Claro, de los tres punteos con que te quedes con uno, pues ya. Con uno ya está, hecho. Pues ya lo tienes. Que. Y luego la percusión. Diógenes, imagino, con la caja. Y David, que pasa de la guitarra al bombo. Correcto. La cogió bastante bien, bastante rápido. Hombre, David es músico y claro, más o menos lo coge rápido. Entre José Manuel, Diógenes, Charlie, pues entre los tres más o menos, David, esto, pum, pum, pum. Y vamos, no le ha costado mucho. En dos o tres ensayos tiene cogida cada pieza sin problema. Vamos, hace para mí ha sido una sorpresa. Porque David, aunque sea músico, tiene sus cosas en la cabeza también. No, hombre, que no tiene nada que ver. Música de percusión, digamos. Que, claro, con viento, que es lo que él. Aunque sepa de música, porque David sabe de música. Pero claro, si tampoco habías tocado nunca un bombo, una caja, eso es percusión, eso no tiene, tampoco tiene tanta. Pero claro, en dos o tres ensayos. Sí, pero mejor que yo lo iba a hacer seguro, más rápido, hombre, que yo lo iba a coger seguro. Ya te digo, que sí. Yo te he visto, pero vamos. No, pero sí, muy bien, la verdad, súper contento. Ya en el momento en que tú cantas y estás despreocupado de lo que está sonando detrás, porque cuando estás cantando a lo mejor y estás un poquito también incómodo de cómo, de si detrás va, está bien, si no, en el momento que tú estás cantando en los ensayos y sabes que lo que pase detrás va a estar bien, y si cometen algún error, es un error que es insignificante, que no va a ser un error de que se para, de que no sabemos tampoco seguir nosotros. Eso para adelante, eso al final, así están muy cómodos. Si pasa de esa manera, están muy cómodos. Autoría, José Carlos, me decía esta mañana que alguna colaboración, ¿no? Sí, Viru ha hecho dos pasodoblitos y ha hecho la música del cuplé. Pasodoblito. Y Charlie ha hecho otro pasodoblito también. Vale, entonces tú has escrito dos pasodobles, el resto de cuplé y... ¿El popurrí y la presentación? Presentación y popurrí. ¿Hablasteis con Viru para ver si él salía, si no salía o...? Nosotros hablamos siempre, pero vamos, su postura es no. Ya está, no hay manera de convencerlo. Vamos, lo vamos a intentar, lo vamos a seguir... Cada año, intentando, ¿no? Intentando un poquito, claro. A ver si quiere. Lo que pasa es que él está muy bien ahí con su romancero, sus pacas, porque ya tiene ahí... También se quita un poquito el gusanillo con acero el paso doble, claro, ¿no? Claro. Porque uno de los dos y se lo pedí yo. Le dije, necesito un paso doble porque no... Y el otro le salió a él solo. Tengo un paso doble, mira, toma, pum. Entonces, supongo que sí, que lo utiliza para quitarse el gusanillo. El gusanillo. ¿La música paso doble tuya este año? Mía también. Bueno, bien, ¿no? Hombre, contento. Bonita. Bonita. Sí, la verdad, sí. Es bonita, sí. La fui a hacer yo, ahí no me cogió inspirado y la tuvo que hacer. Está el chavalito, ¿no? iba a preguntar otra cosa y se me ha ido. Que, bueno, cinco pasos dobles, cuplé, presentación y popurrí, vais a la idea, era lo que os iba a preguntar. ¿Es una idea que, como el año pasado, fue puntual al vuelo o era algo que teníais ahí más madurado, tuya o...? Yo tenía un par de tipos antes, lo que pasa que no. Y vamos, te digo cuando se me vino. Estaba en Semana Santa, estaba yo en la Alpujarra de Granada, en un pueblo. ¿Esa fue la inspiración? La Alpujarra, yo le canto a la Alpujarra. Y total, que estaba allí nevando a mare y no se podía salir de la casa. Y yo tenía la tele puesta, era Semana Santa, y tenía yo puesta la Semana Santa en la tele. Y salió allí una cosa y digo, pues esto para adelante. Y vamos, en junio tenía yo esa presentación ya. O sea, madrugadores ustedes también este año, ¿no? Y la presentación, porque digo, la presentación tampoco tiene que llevar golpe. La presentación tiene que presentar, pues pum, ya está. ¿En junio? Le metí un golpecito, después, en junio la tenía más o menos perfilada. Ahí está. Y después le metí un par de toquecitos y listo. Que ha salido este año, ha salido otra vez todo bastante rodado y bastante fácil. Cuando se tiene la idea clara, va para adelante, no como destierro divino. A mí es que destierro divino me encanta, tío. Me encantó. Tu chiquita favorita de todos los tiempos. Destierro divino. Claro. Es increíble. Al contrario de todo el mundo. Que, bueno, pues. Y ha sido, me decía, fácil para escribir, porque Ubrique te ha dado contenido para escribir o porque. Sí, han pasado cosillas y demás, y hombre, con el tipo, que tampoco esconde mucho el nombre, daba también para escribir bastante. Y pero vamos, hombre, tú, he tenido no sé si dormir. No sé, eso te voy a decir, tú no sé si dormir. He tenido, porque no se me ve, pero claro, las musas vienen cuando vienen, y a lo mejor a las 5 de la mañana me despertaba, tengo hecho. Porque, a ver, lo que yo quería era tener el repertorio terminado a principios de enero y tal, para ir tranquilo. Y llevarlo todo más caído, y vamos. Llegamos. ¿Y lo has conseguido? Lo hemos conseguido, perfecto. Nosotros podemos cantar, la semana pasada podíamos haber cantado. Hay cumple, hay cumple que no. Hay cumple a lo mejor que está un poquito con pinza, pero bueno. Pero eso, vamos, eso van hasta con pinza ya hasta el final de carnaval. Bueno, porque ya eso no te lo aprendes. Hasta el día de la chorizada. Sí. La experiencia os dice que ya no. Yo, pues mi experiencia es la mía. Yo me hice ya no. Porque además ya tampoco es que estemos ensayando así. Seguimos ensayando dos días, pero bueno, el último para repasar y poco allí, más y hablar un poquillo ya del tipo y demás. Había el año pasado había mucha sinvergonzonería en el repertorio. Este año es un halago eso. Me refiero, claro, ibais callejero, ¿no? El hecho de ir oficial te ha hecho cortarte un poquito más. No. Lo mismo. No me vale. ¿Y mayor presión en algún otro sentido? Pues puede ser. Sí que he sentido lo mismo una poquita presión, pero no por la gente que salga mejor o lo que sea, sino por mejorar y por ello. Porque decir, pues yo no quiero que ellos canten, que yo les traiga aquí cualquier mamarracha. Pero diga, por ello, que los cuatro nuevos. Por los once. Que decirle, no le voy a traer aquí cualquier mamarrasa, más decir que yo. Vaya, hay que ver lo que más traigo. Y también eso, porque salga mejor que el año pasado. Ha habido un momento que he dicho, me voy a poner la sirigota del año pasado, pero no me la he puesto. Para intentar que sea lo más distinto al año pasado posible. Aunque siga teniendo la cimberconzonería esa y. Pero para que sea lo más distinto posible. Uh-huh. Para no caer ahí en... Es lo mismo. Sí. Y vosotros, ¿a ti te gusta el fatou, José Manuel? A mí me gusta el fatou, sí. ¿Mayor presión en ese sentido, ya no como autor, sino como componente? ¿O más ganas? O sea, no, a mí me gusta el fatou porque me gusta cómo se canta ahí, cómo suena, cómo te sientes, cómo te da importancia así como de teatro, está... Uh-huh. Es otro punto de vista, que no es la calle, pero que no es por... O sea, presión no. Presión como tal no es, no tengo ninguna presión por el fatou. Pero gana sí, ¿no? Devolver. Gana sí. O sea, la presión del fatou es que es lo primero. Es presentar allí, claro. Bueno, presentarlo. Y aparte bien allí. No, pero ya no porque suene bien o mal o porque no, allí ya, pueda pasar, pero... sino porque tiene que estar tipo para el fatou. Ah, cada uno tiene la presión que le corresponde. Yo, que no gane. El que tiene la presión de arriba de los cascos. A lo mejor se habrá dado el caso de que días de tortilla de antes, cuando se empezaba con la tortilla, habéis terminado la tortilla y habéis ido a arreglar la tortilla. O que tenías previsto así, bueno, empiezan los carnavales, pero todavía no te vas a disfrazar, ¿no? Que es lo que. Pero como ahora empieza el tirón y ya te disfrazas el mismo sábado este que es cuando se supone que empieza, pues. Vamos, que la fecha estaba ahí, que me ha cogido el toro y ya está, que tampoco claro, que tú sabías cuándo. La fecha estaba ahí. ¿Y a ti, Marín, te gusta el fato o es algo que no le da mucha importancia? Me gusta, pero es verdad que cuando probé lo de salir en la calle nada más con Pedro y eso, pues. A la misma vez me volvió a gustar más la calle, ¿sabes? En plan, porque no sé, como que lo presentas diferente, pero claro, ya está. Hay que ir al fotógrafo, pues se va y vuelve. El Marín va como... No, a ver, sí, me puede gustar. El Marín va porque se lo he dicho. No, porque a lo mejor pues yo, porque lo presentas allí, es diferente, no sé, por lo que dice él, que no, está ahí guay, en lo alto. Hombre, se siente bien. Pero que es verdad que eso de cantar el tiro en la calle y de no subirte en los tablados, pues a mí me ha gustado. ¿Sabes? Que es el rollo de Pedro, que Pedro decía que en un tablado pues no se sube. porque si no sonaba muy mal. Que para cantar mal, cantaba mal abajo. Pues entonces, no sé, como que me gustó eso, pero que si hay que volver por todo, se vuelve y ya está. Sí. Bueno, y aparte, yo qué sé, por darle un poquito de que como decía, va cogiendo así el carnaval otra vez un poquito de fuerza eso, y eso. Entonces, por esa parte, sí. Por esa parte estaría bien que yo hubiera más. Hubiera más chirigota. A mí me da, bueno, que la gente que va al Fatou y eso, pues, tampoco va a ver, que vayan a ver, que haya por lo menos 5, 4, 5, 6 agrupaciones, que tampoco van ahí para ver, bueno, que sí, que si sí, hay 2, pues hay 2, pero, sí, pero que si podemos todos los que vamos más, pues yo entiendo que una chirigota ahí en callejera, que sean 5, pues no vayan ahí al Fatou, hasta ahí correcto. Igual que nosotros otros años, nos hemos ido de tierra de mina, así ya volvé otra vez. Nos hemos ido, pero al menos con Caibombo dijimos, vamos allí, aunque nosotros vamos a hacer un engendro entre legal y callejera. Nosotros vamos a ir al Fatou, pero después ya veremos a ver dónde vamos ahí, que no sabemos si vamos a estar en todos los actos oficiales o no. Sí. Ese fue el pensamiento nuestro, vamos desde el primer momento, dijimos, mira, vamos con Caibombo y nos presentamos allí, nosotros sin problema, y ya después vemos donde yo que no sabía ni lo del Fatou, o sea, el año pasado ya el Fatou era lo primero, es que yo no me acuerdo, no, sí, ya lleva ¿sí? Un par de años. Es que claro, vosotros no, nosotros vosotros, desde con los Romero Empotrado fue lo primero, creo. ¿Sí? Que fue lo primero ya, sí, yo creo que sí. 2022 creo que fue el primer año, 22, 23, 24, sí. 3 y años que fue, pero eso era viernes Fatou, no, sábado, sábado la tortilla y eso. Ah, a ver, sábado. Los Romero Empotrado, no, 2022 fue sábado porque aquel año fue puente el lunes y, ah, vale. Y entonces la tortilla pasó a domingo. Ah, vale, luego vale, hemos vale. Estado dos años, creo, 23, 24 con viernes, y este año como han aprovechado el puente de por detrás para ponerlo el sábado el Fatou. Vale, vale. Pero ustedes ya con los Romero ya empezasteis con el... Hicimos las 4 semanas enteras. ¿Te acuerdas solamente de un tipo en tu trayectoria? Yo de los destierros divinos. Todo lo que ocurrió hasta 2023. Ya en destierro divino hice un... Se me apagó. Y se te encendió ahí también. Y se me encendió, claro. Que... Me metí en el tipo, vamos. Venga, vamos a escuchar una tanda de cuplé hablando de la sinvergonzonería, ¿no? Que hablábamos de antes, y ahora ya rematamos con el carnaval 2025. Mi colega José Mari es tan antiguo que en Jarillo es donde ropa va a comprar. Nino Ramos es su cantante preferido y solo se pelan ferias, Semana Santa y por Navidad. Se pone camiseta del marcado Los Vampiros y aún conserva cintas que alquiló en los de Avelino. Y mira si es antiguo, caduco y desfasado. Que se corre el cabrón con los hermanas que quedan volados. Hay que poderío de feria, farolillos de quilate, la corona de diamante y una caseta con clase. Y es que la alcaldía está patrocinada por Seguro Case. ¡Pito! Hay quien reza toda la noche a Jesucristo, y los que en la Meca flipan con Alá, los que aman locamente a su Shiva, y los que son muy pesados son los que mueren por Jehová. Yo no comulgo nada con esas religiones, mi Dios es un briqueño y tengo muchas razones. Yo no creo ni en Cristo ni en la Virgen Divina. Yo le rezo a mi Buda que José Mari es de Cristina. Hay que poderío de feria, farolillo de quilate, la corona de diamante y unas casetas con clase. Y es que la alcaldía está patrocinada por Seguro Case. Con el éxito de haber sido la reina, yo creía que en la feria iba a ligar, paseándome por todas las casetas, y lo único que he ligado ha sido el whisky con Sevena. A todos los lados que iba, fardando de mi banda, pero no me miraba ni el gasón del tren fantasma. Y cuando ya creía que era el fin de la historia, en la niña bonita estaba guiñando, bebé mi gloria. Ay, qué poderío de feria, farolillos de quilates, la corona de diamante y una caseta con clase. Y es que la alcaldía está patrocinado seguro clase. Blanquearse el ano se ha puesto de moda. Ya no gusta ese tono cafetín. Y ahora todos lo prefieren color crudo. Se lo ha blanqueado el viejo Mario Casilla y hasta el Pesín. Y yo que lo tenía como un toro saíno, buscaba algún lugar que lo dejara blanco al vino. Y tras mucho buscarlo, lo di por encontrado. Allí en la Fundación López Mariscal me la han blanqueado. Ay, qué poderío de feria, farolillo de quilate, la corona de diamante y una caseta con clase. Y es que la alcaldía la patrocina por seguro case. El sábado 15, que va a comenzar el carnaval de manera oficial, esa presentación oficial de las agrupaciones en el IES Maestro Francisco Fatou, una gala que va a comenzar a las 8 de la tarde, que como siempre vais a poder escuchar en directo a través de Radio Ubrique, y para la que se ponían las entradas a la venta el pasado martes. Ese mismo martes se vendieron todas salvo 7, solo quedaron 7 entradas, y hoy el concejal de fiesta Daniel Domínguez Chávez ha informado de que solo quedan 2 entradas sueltas, no están juntas, solo quedan 2 entradas sueltas, pero bueno, nosotros la semana que viene, bueno, quedan esas 2 sueltas más 6 que tenemos nosotros, que la semana que viene vamos a sortear 3 entradas dobles, 2 cada día, para aquellos que no hayan podido conseguirla y que, pues, y que quieran estar, como decimos, ¿no?, ese sábado 15 de febrero a partir de las 8 de la tarde en el IES Maestro Francisco Fatou. Decía José Manuel que con vuestro paso, ¿no?, vuestra vuelta al Fatou, también pretendéis un poco que mientras más agrupaciones se unan mejor, en el sentido de que al final, bueno, siempre decimos, no, callejera oficial, callejera, al final hay que dividir entre Fatou y el resto, porque llevamos unos años en los que todas las agrupaciones a fin de cuentas están prácticamente donde quieren, y al final lo que desluce un poco es el Fatou, es lo, claro, que se queda más desangelado. Claro, yo no es que quiera decir que este año que vamos sí, al Fatou con nuestra vuelta al Fatou, a ver si no. Sino que si estás para ir, si tienes algo para ir al Fatou, pues ve. Por lo menos para que sea una actuación que te sea un poco más vistosa, tanto por nosotros como por cualquiera. Ahora que sacas una murga que son una callejera en ilegal de que sois 4 y 5, bueno, pero si sois unos cuantos y yo qué sé, no, si te ves como preparado para, con suficiente bombo, caja, ¿no?, preparadito y ensayado, pues se va al Fatou también, claro. Es que parece, la gente dice, no hay agrupaciones, y hay, lo que pasa es que a lo mejor van al Fatou 3, pero en total hay a lo mejor... Hay más de 10, claro. Y el año pasado pues había 13 o 14, que siempre hay. Lo que pasa es que da la sensación como al Fatou van 3 a cantar, porque no hay. Y con, pero eso, yo creo que es bueno como desvincularlo de la legalidad, más que nada, porque a lo mejor, que te digo yo, una agrupación que ha salido, yo no sé, por decirte, los Morenos, ¿no?, que han salido para la, bueno, los Morenos, quien sea, los Mancillas, lo que sea, que no han salido para el Fatou, han salido para, pero si estás preparado y estás bombo, con caja, con, soy unos cuantos y sonáis bien, pues yo qué sé, como si fuera una actuación más, no por, claro, dejarlo de legal, claro, ni legal, sino porque a lo mejor dice, no, es que Fatou es como ya más legal, ¿eh?, pero si es que la legalidad ya eso no, tampoco está tan clara, ¿no?, en el carnaval ahora mismo, sino que no, que te impide ir al Fatou. Que no te impide, sí, no creo yo, ¿no? De hecho, diciendo, pues si vas al Fatou es porque tienes que ser legal, y si eres ilegal no puedes ir al Fatou. No, que puedas ir al Fatou y que después cantes donde no, puedas, ¿sabes? Fatou, que no estés obligado ir, ¿no?, por alguna manera de ir a lo mejor a la tortillada, de ir a... La gala, sí, vamos, sí, sí, por, sí, por, que al final lo que queda deslucido, pero luego, claro, tú vas a la que sea, por ejemplo, y la que sea, ahí va, hay un montón de agrupaciones, incluso oficiales, ¿no?, entre comillas, que quieren cantar también en la que sea, vas a otra fiesta y al final que está, es verdad que no es teatro, no es salón de actos, claro, no es escenario y tal, pero tiene más contenido que el Fatou. Pues sí, lleva unos años que sí. que se ha perdido un poco la magia del fatou esa. Vamos, la magia de la que está. Sí, sí, o cualquier otro sitio. Pero yo creo que es por eso, porque se como que se sobreentiende que aquello es como oficial o legal o tal, no sé, me da a mí la sensación. Tampoco lo había pensado anteriormente, lo he soltado aquí ahora mismo, pero que no... Marín, ¿desde cuándo no estás tú en el fatou? Antes de la pandemia. Dilo. Desde que salí con Ismael. Antes de la pandemia, ¿no? 2019, 2018 o así. No me acuerdo, sí, sería por ahí. Bueno, pero lo mato. Sí, ya me has dicho antes que no tenías tú, que te da igual, no te supone tú mucho. No es algo que ni sí ni que no, pero por al final por esto de que estamos diciendo, porque es como que te obliga, no te obliga, ¿no? Pero a la misma vez sí, a que si cantas en el fatou, a cantar después en las demás fiestas, ¿no? Y si en alguna no puedes, que yo, pues siempre quedas como un poco mal por no haberte presentado, porque hay agrupaciones que se han ido y ahora tú estás en otro puesto. Y ya está, ¿no? Un poco más. ¿Os gusta abrir con el fatou o sacarlo? A mí sí, a mí me gusta... Que sea lo primero. A ver, que sea lo primero. A mí me gusta el modelo que había antes, la verdad. A mí me gusta la tortilla antes y la semana siguiente, porque se me hace, y bueno, ya lo hemos dicho aquí muchas veces, que se me hace eterno las 4 semanas de carnaval. Sí, pero sin embargo, ahora te voy a decir, añadí un fin de semana más porque este sábado también vaya a estar. Ahí está, sí. O sea, que 4 te parecen mucho, pero 5 está bien, ¿no? A mí lo que no me gusta es disfrazarme 4 días. Y tener que quitarme la barba. Ahí está. Por decir, porque la tortillante cantaba un poquito dos pasos de dos cuplés y pum, te iba. Y ya hasta la semana siguiente, pues ni te vestía ni nada. Y era el sábado por la noche cuando te vestía. ¿Qué voy a decir? Eso, que son 4 fines de semana, pero nosotros no sabemos todavía si el segundo fin de semana... Vamos. Y se pone fino para decirlo. Vamos a cantar. El de la tortilla. Claro. No sabemos si es el... ¿Y jamona? Claro. En principio no. En principio no. Vamos a ver ese fin de semana. Me parece que no estemos todos y demás. Libre y ya los otros dos. ¿Pero por qué no estáis todos? Sí, porque tampoco. Porque tampoco. Nosotros lo que no queremos es perder las ganas de cantar. A lo largo de las 4 semanas. No queremos que llegue a lo mejor el fin de semana largo este del puente de la Soriza. Y porque cantamos ese jueves, que cantemos el viernes y llegamos a la Soriza ya sin ganas ninguna o lo que sea. Entonces, pues hemos dicho, mira, pues dejamos este fin de semana libre, cogemos ganas estas 2 semanas y... Y a la Soriza te harta de cantar donde quieras y las veces que quieras. Vale. Yo creo que esa decisión, que tampoco, pero yo creo que la decisión viene de que realmente nosotros... veníamos con la idea de... hacer lo mismo del año pasado. En realidad, de llegar hasta la Soriza. Pero claro, surge que venimos, somos más, bombo y caja, nos apetece el fatou. Bueno, pues entonces venga, el fatou. Pero claro, si se canta en el fatou, pues ahora ya tampoco tampoco queremos pegarnos el carnaval este de tortillas, monadas, chicharronadas. Como que nos daba también un poco de eso. Pero claro, yo qué sé. Ahora así pensando, y dices tú, bueno, pues lo dejamos libre. Bueno, pues lo dejamos, no sé, tampoco. Yo, la decisión tampoco se necesita tomar al 100%. No, pero bueno, yo qué sé. En principio sí, yo creo que falta gente también. Hay gente que ha dicho, bueno, este fin de semana entonces no, y a lo mejor han hecho planes, no sé. En fin, no sé tampoco lo que vamos a hacer. Pero yo creo que no vamos a cantar la tortilla ni en la jamona. Vaya a tener ese paréntesis. Vamos a parar ese fin de semana ahí. A ver, si te encuentras, a lo mejor vamos a acercarlo por allí. Que iremos, supongo, que iremos, pero no disfrazado. Es que tampoco me apetece. O sea que lo normal a día de hoy es que estéis en el fatou y ya luego no estéis hasta el 27 de jueves. Habéis dicho que estaréis en Antonio Vega. Exacto. En principio es así ahora mismo. Vale. Un modelo híbrido, ¿no? Es un poquito entre lo oficial y lo callejero, pero bueno. Para crear un nuevo conflicto. Bueno, al final es que poner un orden y una estructura, estamos viendo, ¿no? Yo creo que nos estamos dando cuenta todos que es muy complicado, porque cada grupo quiere una cosa, cada grupo necesita otra y... Mejor que cada uno haga lo que quiere. No me hace tampoco especialmente ilusión llegar a la Soriza y haber cantado ya prácticamente todo. Claro. ¿Te has quemado? A ver, que sí, porque en el fatou vamos a cantar bastante, supongo, pero lo que canta ya es un... lo presenta, digamos, casi todo el repertorio. Pero no me hace últimamente como gracia llegar a la Soriza y que te hayan escuchado un viaje de veces ya. Como que le pierde un poquito la... Sí. Yo, a mí me pasa desde que yo llevo muchos años sin salir fuera, sin no salir, perdón. Pero muchas veces me lo pienso desde el punto de vista del espectador y miro y veo y digo, es que esta persona a lo mejor pasa por aquí y dice, sí, los niños, uf, esto lo he escuchado yo ya 5 veces. Porque me pasa, esa sensación. Y además me pasa a mí también, incluso con otras agrupaciones, yo desde el punto de vista del espectador, que a lo mejor voy por la choriza, yo disfrazado de mi tipo, de mi chirigota, y digo, me puedo escuchar, y decir, esto es que lo he escuchado, esto que también lo he escuchado, ¿sabes? Estoy ya como saturado, lo he escuchado todo. Claro. A lo mejor, también es verdad que nosotros coincidimos con todas las agrupaciones, muchas veces a lo mejor te coincide que siempre vas detrás de algo. Sobre todo con la que vas delante y detrás. Y es verdad que a lo mejor lo tienes también, lo tengo en mi cabeza de otra manera, ¿no? Pero me da también la sensación esa, que muchas veces dices, uff, yo qué sé, que llegas a los Siriza y te escuchas ya todo el mundo, en verdad, y te han escuchado todo y tienes requete ese, y te han visto ya el tipo 40 veces. Y que ese no, es que no, que es lo quiere al final, que quiere que te escuchen. Claro. Y... Vale. No sé. Vaya a dosificar un poco por ustedes. Vamos y por la gente. Vaya viendo. Y tampoco meternos en muchos sitios de bares, de no sé, más tranquilo, más. Y viendo un poco también. Vale. ¿Las fechas os gustan? ¿Cómo han quedado? De el puente, la Sorizada y demás. ¿Habéis estado en reuniones o habéis dejado...? Estuvimos en una, ¿no? ¿Fue alguien a una reunión? Una o dos han estado. O sea, que habéis dejado un poquito que los que hayan ido hayan decidido. Ahí está, claro. Y listo, ¿no? Muchas decisiones tampoco había. No, el pasacalle vuelve a terminar en el ayuntamiento. Ajá. Eso sí parece que le gusta a la gente, ¿no? No sé a vosotros. Sí, lo del año pasado era un error total. Pero el año pasado, ¿dónde era? Yo no me acuerdo. Palmera. Pero llovió, sí, llovió a todos. Yo no fui. Es que nosotros no fuimos. Yo me quedé en la puerta de la Tierra de Vino. Sí, en el Tierra de Vino yo no venía ni donde estaba. El pasacalle. Plaza del Ayuntamiento, ahí vamos siempre. Sí, ¿no? Me gusta más Plaza del Ayuntamiento. Y bueno, por lo demás todo. Ya está el pregonero muy bien también. El cartel también muy bien. Y ya con esto damos por terminado. Ya canta coplas. Ya canta coplas. ¿Qué más? Que el otro día, por ejemplo, no me acuerdo que el rebaje, cuando terminamos, dice, ay, no hemos agradecido a los que han colaborado con nosotros. ¿Qué más queréis añadir a este rato? ¿Agradecemos a colaboradores y demás? Vamos a agradecerte. Venga, vamos a sí, ¿no? Yo quiero mandar un saludito a mi compañero Kobe Bryant. Hombre, yo a los colaboradores, a Clínica Dental Arenas. Bien. A SM Servicio Inmobiliario. Esto, no te pongas celoso. Primero Arena, después. Los dos primeros, los más importantes. Oasis Lounge Pub. Lounge Pub. Vamos, ¿no tenemos esos patrocinadores? Eso nada más. Nosotros no hacemos cartelina. Bombo, el bombo por los dos lados y la caja. Tampoco que. Y los de todos los años, en verdad, ¿no? Bueno. Los de todos los años, eso es lo que me. Lo mismo que teníamos. Que tenemos. Es que no. No buscamos mucho. Y bueno, gracias a. Ya está, poco más, en verdad. Nosotros ahí. Bueno, ¿a qué? Ah, bueno, claro, al padre José Caldo, que está haciendo también cosas de... Uy, Rubén lo ha visto esta mañana. Lo he visto. Sí. ¿Y? Sí, pero tampoco sé... ¿Y por qué así? Eso es así. Está primigenio. Eso después, sí. Gana, eso después gana con... Gana después. Con la puesta en escena. Ahí va, sí, ¿no? Escena. Vale. He visto algo. Ya me habían llegado rumores... Bueno, vamos, bueno, la prueba me dicho. En pleno directo. La prueba, claro. Ya allí cuando... Ahí no hay prueba nada. Es que está con la puerta abierta del garaje. Claro, entonces... Imagínate que pase por allí. Es como el hijo. A la vez del cura... Claro, porque él necesita un poquito de FIFA. Ya está Rubén aquí hoy y está quedado mirando. A donde trabaja el Edu, que no, como a lo de la Cruz Oñate Gómez, distribuciones Oñate Gómez, que nos trae, bueno, la pagamos, ¿verdad? Te digo, pero la mercancía, Bueno, que disfrutéis el carnaval, que nos alegramos de que de nuevo, ¿no? Pues vaya a estar en el Fatou, que por cierto, ¿qué orden os toca de actuación? Tercero, está ahí en el Ecuador. En Fatou, lo ha dicho, a las 8, 9, 10, a las 10 más o menos tocará a ustedes, 10 y poco estaréis ahora vosotros. Que gracias y que disfrutéis el carnaval. Muchas gracias. Nosotros vamos a quedar con el popurrí de Sofi, Leti, Leonor y otras reinas del montón. Y enseguida estamos aquí con el deporte. Va a prepararme para la feria. Se hizo mover un cursillo para la reina. Clases de idiomas con Josefina, aula de fines con el Jorge el Culturista. Churururu, churururu, churururu, churururu, churururu. Profe de baile, Susi Rivero. Andar con arte me enseñó Mario Torero. Nos dieron clases de protocolo para posar en un boudoir del sofá rojo. Para posar en un boudoir del sofá rojo. Muchas mujeres se han presentado. Hasta de Olvera vienen de todos lados. Había recortes de Grazalema para conseguirse las mejores de la sierra. Para conseguirse las mejores de la sierra. Venían de Prado también, Puerto Serrano también, y hasta llegaron del mismo Algodonales. Una bosqueña y una alianza porreña, muy preparadas todas, espectaculares. Venían de Prado también, Puerto Serrano también, y hasta llegaron del mismo Algodonales. Una bosqueña y una alianza porreña, muy preparadas todas, espectaculares. Chururú, chururú, chururú, chururú, chururú. ¡Ah! ¡La Ricky! ¡Dale, buena, eso, niña! ¡Ajá! Me metí en una caseta que estaba llena de piro. Que estaba llena de pijo, me metí en una caseta que estaba llena de pijo, todos con su chaquetita y con un acento muy fino. ¡Olé! Con un acento muy fino, uno de ellos parecía que era de Salamanca, pronunciaba muchas S y unas palabras muy raras. Le dije, muchacho, ¿qué es ese acento si trabajas en Polene y eres del Carmené? ¡Vamos ya! ¡Hasta güey! ¡Venga, vámonos! ¡Vuela, señor! ¡Baja! ¡Baja! Una pija a mí me dijo con muchísima malaje. Con muchísima malaje. Una pija a mí me dijo con muchísima malaje, que es lo que pasa en Ubrique, que está lleno de musulmanes. Está lleno de musulmanes, y no es que yo sea racista, pero es que me gusta el orden. Y si están viviendo aquí, por lo menos que se comporte. Se queda, protesta, después de todo. No le pone ni una pega a atarse su ro en el moro. ¡Vamos ya! ¡Ajá! ¡Queda 15, 15, que está en la cuarta ya! En la caseta. En la caseta los pijos había un facha renegado. Había un facha renegado. En la caseta los pijos había un facha renegado. Dice que vota Podemos y que su mente ya ha cambiado. Que su mente ya ha cambiado, porque se pone gorrito y Rebeca llena boquete. Se la da de perro flauta por no pegarse un buen flete. Yo no me lo creo, ese es fascilla, porque lleva toda la vida saliendo con los masillas. ¡Vámonos! Steiner. Extraña como Oscar Núñez sin purpurina. Vacía igual que el pino sin Navidad. Febril como la fragua sin cocaína. Absurda como la poa en Golifa. Triste como Rubén sin el cafelito. Perdida igual que la murga de Ismael. Débil como el salvaje sin un litrito. Herida, igual que el hígado del marqués. Torpe, como el muro de las casetas. Como el Morgan sin el casera. Igual que un pirri sin un gamón. Malaje, como el ATS fascista. Como la cara del Bautista. Como vivir en el polletón. Descolocada como la boca de algún coleguita que sale en chirigota. Eso sentí después de oír pregonando a Jesús. Fielita como reina, me he dejado el traje de disfraz para que me vea por las esquinas y he sacado una murga en carnaval. Pero he levantado ciertas envidias a por la supiera yo el porqué. Y es que en la comparsa de las niñas una de ellas no me puede ver. La pincaré, me pone mala cara. La pincaré, me pone zancadilla si me ve, aunque sí que tenemos un colega dentro, será finito que es dentista. ¡Dentista! Mejor no digo nada, la pincaré, no le gusta mi copla. La pincaré, me ha dicho que pamplinas de cumple y encima todo no me deja ser la estrella. Que alguien me explique de la tirria que me tiene esa mujer. La pincaré, no quiere competencia. La pincaré, no comen ni me dejan, mi comer es igualita y lo mismo que los perros. Del pincaré, del pincaré. Se me acaba mi reinado, ya me voy a tener que ir. Ya me voy a tener que ir, que yo no sé lo que me pasa, prima. No quiero, que yo no quiero llamar corona. Que a mí lo que me gusta es cantarte copla. Un encanto, soy un encanto, no me falta de nada como a casa canto. Yo no soy flamenca, soy chirigotera y cumplecitos te canto. Que ya nos vamos, que ya nos vamos para esas quinitas donde te regalo con mis estribillos. Para que llueva del cielo hasta el suelo y se llene tu brique de mi papelillo. Pero si quiere, nos vamos los dos al trasvase en mi coche y te parto el frequillo. Que nos vamos ya, para la choriza. Que nos vamos ya para la choriza. Como cada año, disfruta del carnaval en Radio Brique. El sonido de la fiesta, el ambiente de la calle y todos los protagonistas.